Bienvenidos. En el nombre del Señor continuamos nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Hoy es el día número 6. Tendremos lecturas del libro del Génesis en los capítulos 6 y 7. Luego tendremos el Salmo número 6 y después un amplio pasaje del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Pidamos a Dios la gracia de su Espíritu para que esta palabra de salvación quede bien impresa en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis, capítulo 6. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia. Al ver que la tierra se había pervertido porque todos los hombres tenían una conducta depravada, Dios dijo a Noé: «He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, divídela en compartimientos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Deberás hacerla así. El arca tendrá 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Yo voy a enviar a la tierra las aguas del diluvio para destruir completamente a todos los seres que tienen un aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes, de todo lo que es carne, para que sobrevivan contigo. Deberán ser un macho y una hembra. Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos para que te sirvan de alimento a ti y a ellos». Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. Entonces el Señor dijo a Noé: «Entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras. También siete parejas de todas las clases de pájaros para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice». Y Noé cumplió la orden que Dios le dio. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo entraron por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado. A los 7 días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía 600 años y era el 17º día del segundo mes. Ese día se desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo, y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día habían entrado en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet,